Somos profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales. Queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a la resolución emitida el día de ayer por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Esta medida representa un profundo retroceso en la formación y las condiciones laborales para miles de profesionales en todo nuestro país. La residencia tiene como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología, bioquímica, entre otras, en el marco de trabajo asistencial, académico y supervisado. Este modelo ampliamente utilizado a nivel global, que rige en Argentina hace más de 30 años y que se ha ido perfeccionando a través del tiempo, ha garantizado personal altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema. Se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base y que además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos. Pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, sin aportes y con importantes recortes en licencias, descansos y condiciones de trabajo. Entre los puntos más alarmantes destacamos el aumento de la carga horaria y número total de guardias de 70 horas a 93 horas semanales, eliminación del descanso posguardia, esto implica pasar de trabajar de 24 horas de corrido a 30 horas de corrido, reducción del valor de la hora trabajada en caso de la beca institución, 3.200 la hora en caso de cobrarse un bono hospitalario, y en beca ministerio, 2.200 la hora. En beca institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social. Y en beca ministerio, menos dinero en mano, con obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales. En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización. Renovación de contratos de forma anual, a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años. Corregimos la coma en la frase del señor ministro. Formación no, explotación. No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. Reiteramos que la residencia sí es un trabajo. Por todo esto, exigimos la inmediata derogación de la resolución número 2109-2025 y la apertura urgente de instancias de diálogo con los y las residentes de todo el país, que somos parte activa del sistema de salud y tenemos derecho a participar en las decisiones que nos afectan. Sin residencias como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de la Argentina. Profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales. Muchas gracias.